매 순간 넌 명장면 슈프림 조명 없이도 빛이 나는 존재는 날 감동시켜 yes, you know. 완벽하잖아 콧대와 목소리 날 갖고 놀아 Get it up. 작은 손짓은 불어불어 커다란 폭풍을 불러 Turn it up. 설렘보다 강한 우아임보다 진한 이 느낌이 좋아 느낌 좋아 널 알고 지낸 시간 건 중요하지 않아 아찔한 이 텐션 아차 중심이 흔들리는 순간 Rum diddy, rum diddy, rum rum Rum diddy, rum diddy, rum diddy, rum rum Go rum diddy, rum diddy, rum rum Rum diddy, rum diddy, rum diddy, rum rum 마시면 마실수록 더 취하고픈 널 더 이상 버틸 수 없어 Go rum diddy, rum diddy, rum rum Rum diddy, rum diddy, rum diddy, rum rum 딱 마음에 들어 나를 삼켜낼 운명 너를 알아챌 황홀한 비명 Oh my god 너를 봐 이제 감추지 못하게 뜨거워져서 Turn it up 좋았다고 의외로 마저 멈추는 지명된 몸은 Turn it up yeah. 아름다운 이 맘 좀 솔직해져 볼까 궁금한 게 많아 궁금해 나 저 사람들의 시선 건 중요하지 않아 긴장 속에 손끝이 나를 당길 순간 Rum diddy, rum diddy, rum rum Rum diddy, rum diddy, rum diddy, rum rum Go rum diddy, rum diddy, rum rum Rum diddy, rum diddy, rum diddy, rum rum 마시면 마실수록 더 취하고픈 날 더 이상 버틸 수 없어 Go rum diddy, rum diddy, rum rum Rum diddy, rum diddy, rum diddy, rum rum I'm 견딜 수 없는 이 열기 너로 이 밤을 이제는 가득 채워줘 Rum diddy, rum diddy, rum rum Rum diddy, rum diddy, rum diddy, rum rum Go rum diddy, rum diddy, rum rum Rum diddy, rum diddy, rum diddy, rum rum 마시면 마실수록 더 갈증나는 너 나도 날 멈출 수 없어 Go rum diddy, rum diddy, rum rum Rum diddy, rum diddy, rum diddy, rum rum Oigan, ya hasta ni me dan ganas de cortar la rola. Buenas noches a todos ustedes. Disculpen el ruido que van a estar escuchando de fondo, pero estoy grabando en un momento y en un lugar en donde no debo y pues aquí me tienen desafiando las reglas. Y pues, ¿qué puedo hacer? Chanclas, por favor. Oigan, pues me da muchísima pena porque ustedes tendrían que estar escuchando ahorita el episodio número 33 con el nuevo nombre de... pues lo que ya no es recreo, sino la nocturna con Suyu, yay. Y pues resulta ser que no tengo luz. Chanclas de pelea se fue. No tengo luz y pues aquí me tienen grabando unas 4 horas antes este pequeño corto. Porque resulta que no vamos a echar chisme como habíamos quedado que lo íbamos a hacer. Y mis vecinos ya van a empezar de ruidosos. Gracias. Gracias por arruinarme mi grabación. De por sí no tengo tiempo. Chanclazo. Y pues, no, ni modo, o sea, nos toca sufrir escuchando, no, a sufrir, qué sufrimiento, sufrimiento, bueno, escuchando un conciertito de D&E, entonces espero que lo disfruten mucho y discúlpenme en serio que no pueda acompañarlos esta noche. Eso sí, les vamos a contar brevemente algunas de las noticias más relevantes de esta semana, de la semana que transcurrió, sí, discúlpenme, ay. Les digo que no me concentro. Y pues nada, nada más. Esto es La Nocturna con Suju. Y lo pueden escuchar solo en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Les doy la bienvenida. Se van a quedar escuchando a D&E con este hermoso concierto. De hecho, son dos. Uno va a ser el primer tour japonés. Donge y Unyok, así se llama. D&E Tour, First Japan Tour, perdón. Y el segundo tour que van a escuchar, que dura bastante y está muy chiquito, es D&E Style Tour. Este es del año 2018. Y discúlpenme porque creo que son al revés. Primero es el está el del 2018 y después es el First Japan Tour. Entonces, no les voy a quitar pistas. La verdad es que no merece la pena que yo quite pistas, aunque se repitan. Para mí es precioso cada uno de estos dos tours y espero que ustedes también lo disfruten muchísimo. Les agradezco por acompañarnos y pues bueno, los dejo ahorita con poquitas noticias. Vámonos pues, esto es la primera emisión ahora sí oficial con nuestro nuevo nombre, la nocturna, ay Dios ayúdenme, la nocturna con suya. Vámonos. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Go, go, please don't say no, no, no. 新しいステージ there we go. So what's this? We are right here. so it's the greatest time. Do you wanna see me dance? Lips, Let's go. 계절들 참 많은 게 변했어 너랑 나 딱 둘만 빼고 난 다른 시작에 내 눈빛은 항상 불어냈고 흔들렸지 마치 우리 앞 조그만 촛불이 됐고 모든 게 꿈인 듯해 새하얗던 내 주위가 다 녹아버린 듯해 날 감싸하는 주위가 있잖아 나 변한 말로 너를 울릴지도 몰라 흰 눈에 잡혀버린 발자국 돌아갈 곳을 몰라 숨이 막힌다 It's okay, okay, okay 할 말이 너무 많아 못한 얘기들이 많아 점점 멀어져 간다 너의 뒷모습이 나를 잡아주던 너의 그 소리 덮어둘게 우리 둘만 이야기 이건 버리지 마 꽂아둘게 내 책갈피 이건 마침 피관의 쉼표 한 박자 들이진 템포 다시 만날 때는 꽃부터 위태다라니 하얗게 내리는 눈 우리를 가려 차가운 바람에 내 눈물이 얼굴을 달려 어쩌면 네가 이 자리에 없더라도 발자국 그려놓을게 언제든 돌아올 수 숨이 Can be one more in that potato. 기미를 사가 숨 맞다 힘들이 Okay, the serious that the moment, 新しい 今しか ready。 stage 맞이다야 번도 같이 민나는 오타카라 Higher is time we turn 요즘에 너 high crash crash 때려맘은 옷인데 crash crash 뭐라 댄스가 그려요 They don't hit up with the corner corner girl You're so bad 아시나요 하나 유비 사기가 대만했고요 Kill his story It's a movie 맞대로 낮게 자 Hey 태어난 것이 낮게 못하기는 perfect girl Everybody's gonna love. Yeah.

Hello. 보여 Like Michael Jackson thriller 설사 all night alright 꽂혀있는 day goes in 어두워둔 날 소리 잘 고가 Written days or light 내 손 없긴 is there So come on Estas son las noticias en corto. Yay, muy buenas noches. ¿Qué creen? Ya estamos estrenando ya estamos estrenando un nuevo nombre para nuestro programa, La Nocturna con Suyu. Yay, ahora sí, agárrense porque ya llegó las noticias de esta noche. Es la primera, ¿no? Ya nos estamos muriendo de emoción, de tristeza porque no tenemos dinero. Esta es una noticia que nos tiene vueltas locas a todas. Se anunció un Super Show 8. Por fin, después de tanto tiempo, tendremos nuestro Super Show 8. Pues la primera fecha va a ser del 12 y el 13 de octubre en Corea. Esto quiere decir que el comeback puede salir o va a salir en este mes de septiembre. Además, ya tenemos las fechas en los días que se presentarán en Japón. Por ejemplo, en Saitama va a ser en noviembre, de los días 3 al 5. En Osaka va a ser el año 2020, en el mes de febrero, los días 7 al 9. También en Fukuoka, o sea, no puedo hablar. Bueno, ahí se van a presentar en febrero, de los días 15 y 16. No solamente eso, pues esto va de la mano, sí señoritas, va de la mano con Suyu Returns. Sabemos que para el álbum de Play, ellos sacaron Suyu Returns, pues haciendo o mostrando qué eran los preparativos que estaban llevando a cabo para tener este comeback. Bueno, pues este mismo método de estrategia para llamar la atención va a ser ocupado para este regreso de nuestros reyes. Este video de Suyu Returns fue el tercero más visto en V-Live mundialmente del día. Llegó la hora, así es señorita, de que los reyes reclamen su trono aquí con Suyu Returns. En otras noticias, Super Junior sigue en el chart semanal de KK Box Taiwan. En el puesto número 1 tenemos a Super Junior, ya por 94 semanas consecutivas en los álbumes coreanos. También en el puesto número 1 encontramos a Yesung por 25 semanas consecutivas en el álbum japonés. Pues los álbumes coreanos son Replay, Danger, Pink Magic, que se encuentra en el puesto número 7, cayó uno, sí señoritas, eso duele. En el puesto número 37 encontramos One More Time, ya con 4, avanzó 4 y es súper genial. Los álbumes japoneses son en el número 1, Story, y en el número 45, Style. Pues ya saben, Style es de la subunidad DNA y History es de Yesung. Así que a grandes álbumes, están haciendo un gran trabajo nuestras hermanas taiwanesas y pues no nos queda más que apoyar desde acá. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 最後のコンサートだ。幸せになる準備はできましたか？ クラップ your hands。 はい、風船のビームシャンペンが Jump, hey, ho! One night show.

붙들고 너의 사진 훔쳐보고 나 서삭제를 누르고 전화할까 고민에 빠지고 숨이 벅찬 하루가 다 너 때문 바로 잡은 마음 길은 반짝 몇십 분 내 맘에 네가 그린 낙서를 지우는 게 아직 싫은가 봐 널 지우는 너의 게 너의 그림자 되어 매일 따라다니고 지친 어깨 감싸며 Yeah. already 따뜻한데 君は 空を 眺めてる 영화 赤い 日差しが 君を 抱きしめてるみたい 奇跡運命 信じていなかった 僕へと 君が이れば何もかもかうまくいくような気がするんだ君がいる前に日は綺麗で逆らう歌声は途切れない窓で泳ぐ明けて朝日が昇るみたいに笑顔重ねたいどこまでも果てなく僕は君なら知っては I'm so cool, I'm so cool, party like a superstar. ました。 너를 향한 욕망은 내 착 아니 집착 예사 운명이 우릴 택했고 본능은 깨어나고 있어 baby 겁내지 마 God 나도 좋았지 girl 머릿속은 지배됐어 서서히 미쳐가 힘들게 하고 싶진 않아 난 그저 다 알아 그 눈빛들은 몹시 날 궁금해 한다는 걸 네 모든 걸 알아 Just watch me I'll be your man I'm not obsessive You'll be my girl Always stick with me And I know You'll be with me 완전히 머리 패치 혼자서 내게 crush 사랑이란 거 외롭다고 쉬울 리 없지 baby 홀더 바래진 기분 결코 넌 느낄 수 없게 오늘도 네 발걸음 소리를 쫓아가 다 알아 그 불편함은 잠시 곧 날 필요할 거란 걸 네 모든 걸 알아 Just watch me I'll be your man I'm not obsessive You'll be my girl Always stick with me And I know You'll be with me I know That obsessive Days, 마가리 군으로 부끄러다 can't wait 코는 아니게 나의 비나렸다 face 오모이 꿈이야게 타코하게 난 again 마무리 타임 벗고놓고 또 봐 오나지이타 기미 호레타 유비사키 도시테 달로 벗고놓고가 마타 마무라레테이루 気がするよ 痛みと霞す魔法が 柔らかい時間が ただ愛しくて Can I stay? Can I stay? Can I stay with you? 抱きしめていたい Can I stay? Can I stay? Can I stay with you? 君だけを Can I stay? To the end of my life 違うよこれからも I'll stay with you すれ違う日々に喧嘩したりもして I love them 夜も声色々あるけど君がいいよ二人のことは誰より we know もっと強い絆溢れる涙今に繋がってる こんなそばで震えてる方寄せた横顔伝う温度 何も言わない ここにいるよ いつだって僕が包むから 当たり前の未来よ こぼれ出す笑顔を ただ願ってる oh. Can I stay? Can I stay? Can I stay with you? 紡いでいきたい Can I stay? Can I stay? Can I stay with you? 이 틈만 때문에 Girl of my love 優しい季節重ねるほど聞こえる君の鼓動触れてる距離で感じていたい誰より君を温めたい見えぬ糸結ばれるサイン ずっとずっと愛していたい Can I stay? Can I stay? Can I stay? Can I stay? Can I stay with you? 抱きしめていたい Can I stay? Can I stay? Yeah. 나의 맘은 Hurry Hurry 내게로 Sunrise 좀 더 좁혀볼까 우리 거리 거리 거리 Beautiful Sunrise Don't tell me no 같은 맘이 길을 know 내 머릿속은 error error 이미 내게 error 이기적인 너 All night 눈을 뜨는 아침에 꼭 사랑스런 멜로디로 잠든 나를 깨워 Get up 너의 향기로 품을 채워 목소리를 들려줘 마 셀린 내게 고백해줘 before sunrise. Sunrise I like to feel his eyes on me when I look away I'll say it again can't stop baby I know why 내 눈이 마주칠 때 내가 내 손 잡을 때 yeah. right anyway 언제든지 널 볼 수 있게 oh yeah 우리 둘이 starting for you yeah. 짙어져가도 처음 너를 봤던 그 순간부터 난 바보처럼 왜 또 바보처럼 왜 이래 Ever ever Beautiful sunrise 참을 수가 없어 나의 맘은 Hurry hurry 내게는 sunrise 좀 더 좁혀볼까 우리 거리 거리 거리 Beautiful sunrise Don't tell me no 같은 맘의 길을 know 내 머릿속은 error 내게 error 이기적이야 너 넌 너무 이기적이야 너 Oh no 넌 너무 사랑스러워 너 사랑스러워 넌 너무 이기적이야 너 이기적이야 너 넌 너무 사랑스러워 너 Oiga, nada más que chulada de canción. Pues bueno, muchachos, nosotros nos estamos despidiendo por esta ocasión. De verdad, yo lo siento muchísimo por no haberlos podido acompañar en presencia. Bueno, no físicamente, pero pues sí estar con ustedes transmitiendo al menos en vivo. De verdad, estas son situaciones que pues nosotros no contamos con ellas y pues pueden pasar y pues les quedamos mal y pues aún así nos sentimos mal y aún así nos tienen aquí trabajando para traerles algo de contenido para que no se vayan a la cama a dormir sin haber escuchado algo referente a los viejos. Ya escucharon las noticias, fueron bastante breves. Aquí Sofi nos hizo el favor de ayudarnos, un aplauso para ella. Eso es. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y pues la siguiente semana esperemos que ya podamos emitir sin ningún problema. Al menos esta pues ya la libramos, ya salimos al menos con algo de programa y ya estaríamos platicando un poquito más a fondo de todos estos chismes de la semana durante la siguiente emisión. No, pues discúlpenme, les digo que ando grabando donde no debo y cuando no debo y pues aquí me tienen. En fin, nosotros nos andamos ya despidiendo de ustedes. Les agradecemos mucho su presencia y pues échenle ganas al chisme ahí en el chat. No, ay, yo el chisme, en lugar de que les diga algo más interesante les digo el chisme. Échenle muchas ganas y pues bueno, que pasen bonita noche, excelente, pues casi inicio de semana porque ya es martes. Tirándole miércoles, ya más cerca del ombligo de la semana. Y pues esperemos que todo les vaya muy bien. Y nada más, es todo de mi parte. Me despido, muchísimas gracias. Soy Corpi Cloud. Gracias a todos. Vámonos. I'm not afraid to die. カフェに向かう僕。